Voces en Fuga presenta Pócima Estéreo. Al fin lo conseguí. Años y años de investigación, horas y horas de música han dado frutos. La tengo, aquí está, la fórmula perfecta. Solamente necesito una pizca de duende, una grulla hecha de partituras, media tacita de azúcar, un riff de guitarra, 3/4 de agudo, 10 cucharas de rebeldía, o tal vez un poco más. ¿Qué más? ¿Qué más? Así, ritmo, melodía, armonía y silencio. Hola, ¿qué tal amigos, amigas, oyentes de Voces en Fuga? Bienvenidos a un nuevo podcast en esta edición especial de los años 90, en esta parte número 2, en que les traemos muchísima música y estamos listos ya para acompañarles. Vamos a hablar de muchísimos temas, vamos a hablar de música en inglés, porque esta década es muy productiva. Como decíamos en el podcast anterior, tenemos muchísima música, tenemos muchísimos géneros y por supuesto queremos compartirlos con ustedes, amigos que nos sintonizan siempre. Y muchísimas gracias, por cierto, por esas constantes visualizaciones. Tenemos ya un público ahí cautivo, vamos creciendo de a poquito, así que muchísimas gracias a ustedes. Pero no estoy solo, está conmigo Hexael. ¿Cómo estás? Sí, bienvenida. No estoy solo, estoy solicitito. Hola, ¿qué tal amigos de Venezuela? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les baila la vida? Acá estamos entonando, ya estamos recurriendo al método de la miel con el limón, estamos con jengibre, limón, la copita de whisky antes también de empezar, para entonar sobre todo la voz, para tener esa voz seductora de potencia que nos acompaña. Estamos aquí a todo lo que da, trabajando siempre por nuestro lado de servicio. Ya nos han dado con el micrófono, usted recordará. Aquel sonido mecánico y raro de los primeros podcasts, ahora ya muchísimo más claro, muchísimo más digno. Y todo gracias a ustedes y también gracias a esos seguidores fieles, ¿verdad? Que se están sumando de a poquito hay que decirlo, pero ya está. O sea, hay un grupo de gente chiquito, ¿no? Un poquito más que la familia de nuestro Juanfer Velasco, pero ahí vamos, listo, encaminándonos, seguro. Felices también de que estamos sumando de a poquito gente que nos escucha y gente que se está quedando a disfrutar un poco de lo que es Voz de Fuga. Y ¿cómo estás, Joana? ¿Qué tal te va? Ya estamos febrero, ¿ah? Ya acabamos febrero. Sí. Dale la bienvenida a las criaturas de la noche y recuerden que pueden solicitar su canción. Oye, ya estamos en febrero, Hexael, entrando. Ahí, oye, vamos. ¿Soy? Sí, ahí estás. Yo también, ¿no? Sí, yo no tengo eco, no tengo nada. ¿Estoy bien? Sí, estamos perfecto. Bien. Oye, no, de verdad, ya estamos terminando el segundo mes del año. Sí, claro que sí, ya fue ya. Y se marchó. Sí. Y en un barco negro, de verdad, que se ve un oso. En el mar. Oye, sí, nos queda solo esta semana, ¿no? Sí. ¿Ya se va? ¿Se va? Se va con algo mío, lo que dice que le hizo. Y su dolor de madre. Ahí estaba el intro, ¿eh? Para gente que nos escucha seguidito, ahí estaba el intro de... Somos los mismos, por si acaso. Sí, somos los mismos en todos los... Solo una vez tenemos un invitado, ¿no? El resto de veces hacemos efectos, hacemos voces, todo. Sí, sí, es un trabajo constante en realidad, aunque no parezca. Oye, no, sí, el otro día estaba haciendo cálculo, la gente ahí que tiene la duda y que dice, ah, es mal, pero vienen ahí una hora a hablar pendejada. No, señor, son 4 días de trabajo, ¿eh? Te vas a pensar, sí. Verás. Un día planificamos. Son 4 días de hablar tonterías, no solo uno. Exacto, porque ustedes escuchan una hora, o salvo el anterior podcast, 2 horas. Usted escucha... perdón a los que estuvieron escuchando, espero que haya sido de su agrado. Pero usted escucha en promedio una hora y 20, ¿no? De podcast, un poquito más. Pero nosotros para eso, antes de grabar el podcast, ya hemos hablado una hora de cualquier tontería, nos hemos reído de cualquier tontería, pero es que ya acá venimos agrios y así chistes. El día anterior, o 2 días antes, ya escogimos los temas, y entonces hemos pasado 3 horas riéndonos y 1 hora escogiendo las canciones de la puta. Eso quiere decir que van 2 días de trabajo y hasta ahí van como 6, 7 horas ya de trabajo o más. Y el tercer día editamos, juntos separados, ya se suman unas 3, 4 horas de edición. Y suman el cuarto día en el que publicamos, reporteamos, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ya son 4 días de trabajo en un promedio de 3 horas cada día. Está full, ¿eh? Señora, vamos a abrir nuestro Patreon ahorita mismo. Ahora está de moda el OnlyFans, pero no tenemos como que los cuerpos necesarios como para hacer un OnlyFans. Un OnlyFans de ACMR. ¿ACMR? ¿Cómo se dice? No sé ni cómo se llama. ¿Quién? ASMR. Perdón, no sé decir la R, disculpa. ¿Es eso que hace sonidos? Que hace como que a la gente le gusta escuchar cosas como, no sé, como mastican, como... Ah, ya. Sí, o sea, por ejemplo, ¿quieren ASMR? ASMR, perdón, no sé hablar. De abriendo una funda, ¿no? Entonces coges la funda y la abres, no sé, comiendo. Sí, así que podemos... puede ser uno de los próximos proyectos de... De Voces en Fuga. Seguro, OnlyFans de Voces en Fuga, ¿ah? Sí, no sé si viste, justo ahí salió la nota de esta chica que gana $14,000 al mes por su cuenta de OnlyFans. O sea, mucho más que mis ingresos anuales. No, creo que ha recibido mucha más plata que yo en 25 años. Sí, sí, o sea, no, fuera de bromas, es muy cierto. Y aparte decimos hacernos comunicadores, y no cualquier comunicador, sí, sino periodistas, es decir, los que menos ganan y si es que ganan, ¿no? Y si es que te pagan así, porque primero tienes que pagar tú para que te, claro, que te permitan aprender. Exacto, así como, quiero aprender, quiero ser un buen periodista, listo, págame para salir en mi programa, págame para que hagas un programa de radio, págame. Tengo que ser locutor, estar en controles, hacer tú mismo el guión, poner la música. Algo así como Voces en Fuga, pero pagándoles a los productores, o sea, sí, sale un poquito más caro. Bueno, así tal cual. ¿Sí, cómo creen que nos conocimos? Nos conocimos así. Pagándole, a las malas. Eran otros tiempos, ¿verdad? Hace como más de 5 años que nos conocimos y fue como... A ver, hace 7 años ya nos conocimos. Sí, ya son 7 años ya. Claro, nos conocimos... A ver, nos conocimos... 2014. 14 más... ¿Cuántos? 21. No, son 6... Seis años, vamos camino al séptimo año. Vamos camino al séptimo. Si ya sobrevivimos el séptimo año, Hetzel, estamos del otro lado. Si si sobrevivimos del coronavirus, estamos del otro lado. No, porque no has escuchado esa teoría de que las parejas que aguantan más de 7 años ya tienen están... un futuro distinto, digamos. Han superado una barrera importante. Han superado la barrera del correísmo. Peligroso igual, o sea, preferible no. Bueno, todo esto para decirles que bienvenidos al podcast número 25 de Voces en Fuga. Oye, y ya llevamos 25 podcasts, ¿ah? ¿Quién diría que llegaríamos a tanto? Yo no creí, sinceramente, porque, a ver, hubo un momento en este tiempo de pandemia y tal, que como que toda la gente dijo, ah, no estoy diciendo nada, va a ser mi podcast. Y vi un montón de gente que antes, durante o después de lo que nosotros empezamos, porque nosotros, digamos, para el día que lanzamos ya teníamos planificado, estábamos ya trabajando algún tiempito, ¿no? Un mes creo que trabajamos para poder lanzar el podcast. Y en ese tiempo hubo gente que se lanzó y yo dije, carajo, somos muchos, ¿no? Más los famosos, más los que sí les están pagando y tal. Y total, muchos de ellos ya dejaron de ser podcast y nosotros seguimos aquí intentando, le llevamos por 25. Y así vamos de a poquito, ¿eh? De a poquito seguimos con constancia, ¿eh? Trabajo, bueno. Pica piedrero, digamos. Exacto, sí, porque no me acordé el otro dicho. Picando piedra desde abajo, así que... Ahí vamos, 25 podcasts, como quiera, diría. Hemos llegado ya. Sin saber leer ni escribir. Sí, sí que hemos llegado a los 25 podcasts y lo que tú decías también, ¿no? Hemos mejorado algunas cosas. Valoren eso también, por favor, como también diría mi mamá. Valoremos esos... esos pequeños detalles, ¿no? Cuando ya no esté, me andé. Cuando ya no haya voz de fuga, decir qué chévere. Que esos voz de fuga de vez en cuando me gustaba ir a escuchar. Valoren. Ahora que nos tienen aquí, que hacemos podcast para. Antes que saquemos nuestro OnlyFans y ya no queramos saber nada de. Cuando ganemos $14,000 al mes, no creo que vayamos a estar aquí. Claro, cuando saquemos nuestro 0,82 para ser presidentes, ahí ya no hemos de querer saber nada, güey. Oye, entremos ya en materia porque iniciábamos escuchando a la NWA. Suena... Si a lucha libre, ¿ah? Sí, sí, a lucha libre. Suena a partido político, también te iba a decir, ¿no? Ah... ¿Pero qué es NWA? Es Niggas with Attitude. ¿Cómo se dice eso? ¿Tú qué sabes? Attitude. Sabe. Muy bien. Negros con Actitud o Negros con Orgullo fue un grupo estadounidense de hip hop de Compton, California, y está considerado de modo generalizado como el grupo pionero de la formación del subgénero musical gangsta rap. Ah, mira eso. Una cosa, ayer, ¿cuánto fue que estábamos escuchando? No sé, 2 días. Ah, sí, ayer. No, ayer, porque nos quedamos hasta la madrugada. Sí. Hablando, ¿sabes? Tonte. Oye, sí. Oye, pero... sí, nos pasamos como 4 horas hablando y nos pasamos un montón de rato hablando y luego fue como que bueno, ya está. Sí, fuiste muy injusta en eso. No es que escogemos en una hora, escogemos así al apuro, porque sí nos demoramos más horas. Pero es que, a ver, siendo honestos, ponemos una canción, divagamos 3 horas y luego terminamos las otras 8 canciones, así como ya está. Y acuérdate que este... Ah, cierto, este man también está... Ah, y este man de que... Ah, oh, carajo, era de la década pasada, miércoles. Bueno, gente, le seguimos contando, entonces. Sí, estábamos hablando de la NWA, que es este grupo que, como tú ya decías... crearon este famoso subgénero llamado el gangsta rap, porque muchos de los raperos que formaban este grupo tenían antecedentes policiales, algunos habían sido microtraficantes, y un día se decidieron por la música, empezaron a crear canciones, y fue un boom, ¿no? Porque llevaron ese llamado rap de la realidad, empezaron a hacer... primero subterráneo, digámoslo así, y luego se fue haciendo más y más comercial y tuvo un éxito importante, ¿no? Tanto así que de la NWA se dividiría luego en varias ramificaciones, unas de la costa oeste, otras de la costa este, y de esto saldrían grandes raperos estadounidenses que se han formado un nombre importante, y además en los años 90 también estas dos ramificaciones pues tuvieron constantes problemas entre ellos, amenazas. Es una historia un tanto polémica también la de este grupo. Sí, claro, y de ahí tendríamos nombres famosísimos como Ice Cube, que se dedicó también a la actuación, como Dr. Dre, entre otros, ¿no? Entre otros nombres que resonaron juntos y separados, ¿no? Porque el famoso Snoop Dogg también salió de aquí. Claro, y luego el famosísimo Snoop Dogg estaría... Bueno, uh-huh. Es otro cuento aparte, sí. ¿No? Lo que él hizo también. Sí, sí, pero supo aprovechar muy bien el poder que tuvo este grupo, porque ellos fueron formando su propio sello discográfico, y a partir de ahí él empezó a hacer un nombre, y luego ya llegó pues a los grandes focos, a los grandes reflectores, podríamos decirlo así. Claro, y que ahora, bueno, actualmente llegar a trabajar con Snoop Dogg es llegar a trabajar con uno de los tops de la música a nivel mundial, ¿no? Y que... más que nada es porque te genera un nivel de visibilidad súper alto, porque, bueno, si tal vez no has escuchado a Snoop Dogg, al menos has visto un meme de Snoop Dogg, entonces, a día de hoy es visibilidad, o sea, más allá de cualquier otra cosa, trabajar con Snoop Dogg es tener un nivel de foco altísimo, de visibilidad súper, súper alto, tomando en cuenta aparte también de que nacen de una escena, como tú ya lo decías, una escena underground, como dirían por ahí, y que ha sido, como ya lo hemos visto también a lo largo de estas décadas, no sé, el modo en el que hemos conocido a muchos de estos grupos, de muchos de estos géneros, que luego pasaron a ser parte de lo más selecto, ¿eh?, de la música, y curiosamente nacieron de... Hoy escuchaba a Nina Simone, una entrevista a Nina Simone, decía que... como de cómo nace la música, ¿no? Y mucha de esta música nace, sí, de los pueblos afrodescendientes, y nace de una forma de respuesta y de queja y de levantarse ante un discurso, ante un sistema, si se quiere. Y luego se terminan convirtiendo ya en géneros predominantes, hegemónicos, si tú quieres, como el rap. Pero que les costó un camino, ¿eh? Y que les costó a muchos levantar, erguir, digamos, cada género, cada... ¿Sí? ¿No? Sí, fue un poco a la mala también, ¿no? Con el rap en estos años 90, porque no tenían el apoyo mediático y a pesar de ello fueron haciéndose un nombre, además por todas estas polémicas también, ¿no? Que tuvieron entre ellos, las separaciones, que se iba el uno con un sello discográfico, que el otro hacía otro sello y lo fundaba y sacaba nuevos raperos, entonces también esto también... estas polémicas insulsas un poco también los puso en órbita, pero yo también creo que el contenido de sus canciones en muchas ocasiones los hizo también muy llamativos, ¿no? Por ejemplo, Fuck the Police o Fuck the Police es una de las canciones que mayor contenido tienen, si queremos, por todo lo que habla, por todo lo que se referencia y que incluso estuvo de moda, si queremos decir así, en los pasados eventos sucedidos hace un año en Estados Unidos. Y más que nada que también marcaría el rap, no solo, digamos, un antes y un después en la música de Estados Unidos, sino después en las revoluciones, micro revoluciones que ha tenido Estados Unidos, en la forma de entender también a los grupos afrodescendientes y demás, a los asentamientos, a los pueblos, y etcétera, sino también que tendría repercusión en otros géneros musicales que reventaron a nivel mundial, ¿no? Y a nivel latino, porque si les cueste a muchos turistas, si les cueste a mucha gente, una de las raíces de este fenómeno mundial de esas últimas décadas que ha sido el reggaetón, tiene sus raíces muy marcadas en el rap, ¿no? Entonces, es interesante. Exacto. Es interesante cómo se produce, porque precisamente se produce dentro de este grupo, y que lo hablaremos seguramente la siguiente década. Se produce de estas colonias americanas, ¿no? Norteamericanas, perdón, en sí, otros espacios, así, ¿no? Así que es muy importante así que es una linda época, los 90, para el rap también. Vamos a tener grandes referentes, como ya decíamos, Ice Cube, Dr. Dre, ACE, están ahí, y sobre todo Tupac Shakur también en 1996, ¿no? The Big Notorious, o sea, es una muy, muy buena época para el rap de los Estados Unidos, que se hizo su hueco y que después en el 2000 va a llegar la explosión, si queremos, con un referente que hablaremos también en su momento. Pero vamos a escuchar un nuevo tema, Hetzael, ¿te parece? Y venimos con más de Voces en Fuga. Read me, my friend. Read me, read me again. Rape me, my friend, rape me again, I'm not the only one, dice la canción Rape Me de Nirvana, un tema que lo hablábamos ayer con Yona, el día que estábamos escribiendo las canciones de lo importante que ha sido, digamos, mejor dicho, de todo el suceso que causó el tema de que lanzara esta canción para el grupo Nirvana. En español, bueno, para los que tal vez como yo somos súper buenos para el inglés, Rape Me significa viólame, ¿ya? Es una canción de la banda estadounidense de grunge Nirvana, la cuarta canción, y el segundo sencillo de su tercer álbum de estudio, In Utero. Y habla precisamente, bueno, digamos, es compuesta pensando en un suceso que tuvo conocimiento, estuvo cerca, digamos, Kurt Cobain, y lo lanza, digamos, con ese sentido. Sin embargo, tendría como repercusión, digamos, para allá, para el público, una interpretación a que estaba llamando a que sucedieran este tipo de hechos, ¿no? Llamando a violaciones y algo por el estilo. Entonces, luego tendría él que explicar, o más que nada, se entendería y se sabría que él lo haría también pensando en todo este tema de por qué se producen las violaciones y de por qué está pasando todo esto, más bien desde un punto de vista de queja, si se quiere, de un punto de vista de evidenciar el tema, ¿no? Porque pareciera que a veces hay temas delicados que se los toca y la gente, no sé, o sea, se los toma, no sé si a la fácil o se los toma desde el prejuicio, desde el revictimizar, ¿no? Pero bueno, sería lanzado en el año de 1993, el 6 de diciembre de 1993, por el grupo, como les dije, el grupo Nirvana, del género grunge, y tiene una duración de 2 minutos 50 segundos, ¿verdad? Y hablamos de Nirvana, podemos decir muchas cosas de Nirvana. El referente de la década de los 90, yo creo que la última gran banda de garage, si queremos decir, esta banda formada desde abajo, con ese sentido, ¿no? Con formarse así, con la música que querían hacer, además ellos imponiendo un estilo musical diferente, un estilo totalmente distante a lo que referían en ese tiempo los grandes medios, y que por eso empezó a tener tanto éxito desde su primer disco Bleach en 1988. Luego ya llegaría el gran éxito con Nevermind en 1991, y luego ya en 1993 con In Utero, que es un trabajo espectacular el que hace Nirvana, y que tiene muchos puntos a favor. Si vamos a analizar su música, yo siempre me quedo con ese concepto que escuchaba alguna vez, que Nirvana es la complejidad de lo simple. No es una gran construcción musical, no tiene grandes estructuras, pero no porque sea tan simple significa que sea tan malo, no tampoco lo que es tan construido o lo que es tan complejo significa que sea bueno, y más bien hacer que algo tan básico sea bueno o sea genial es uno de los puntos altos que tiene Nirvana y que tiene Kurt Cobain durante estos años que les llegó rápidamente a la fama, ¿no? Y hablábamos de esta canción Rape Me, como ya les decía Hetzael, Viólame en español, que llegó en respuesta también a su canción de 1991, Nevermind, que se llama Polly, en el que Kurt Cobain hace un relato también sobre una situación de violación, y en cierta justicia poética él decía, explicaba luego y lo relataba en distintas entrevistas, incluye una frase en la canción Polly que dice: un hombre viola a una mujer, es enviado a la cárcel y termina siendo violado allí. Entonces, Raimi podría ser como la continuación de Polly, ¿no? Kurt Cobain estaba cansado de que la gente le busque también explicaciones a las letras que interpretaba en sus discos, ¿no? Entonces, él decía que en 1993 con Raimi quiso ser un poco más frontal, pero tampoco pudo conseguir que muchos grupos entendieran el mensaje, ¿no? Y Raimi es una canción antiviolación y que busca concienciar a la gente sobre esto, ¿no? Y que a favor de Kurt Cobain podemos decir que no es algo alejado a lo que él de verdad creía, porque Kurt toda su vida creció dentro de una sociedad machista, una sociedad patriarcal a la que él rechazaba, y que está muy presente en sus canciones, está presente en las letras de sus discos. Y Kurt Cobain siempre se sintió atraído por estos movimientos feministas de los años 90. Estuvo muy relacionado con el movimiento Riot Girl, que vamos a hablar más adelante. Y a eso también se debe mucho del contenido de las letras que tenemos en los discos de Nirvana. Tenemos la famosa frase que dice en su canción Territorial Pissings, donde dice que él nunca conoció a un hombre inteligente, y si lo hizo, de seguro fue una mujer. También en Nevermind, en su canción Stay Away, tiene la famosa frase Dios es gay, que llevó a muchas polémicas también, ¿no? Y que reflejaba directamente el sentir de Kurt Cobain y cómo él se expresaba a través de la música. Y que me suena muy curioso cuando hay mucha gente que... A ver, hay una fotografía de una protesta, y que en una protesta está levantado un cartel que dice Dios es gay. Y hay mucha gente que dice, no, pero ¿qué va a hacer? ¿Qué insulto? ¿Por qué te insulto? O sea, no entiendo. Porque por lo general viene como que de esta gente que es súper... Así como, ay, yo no tengo nada contra ellos, contarle que a mí no me digan nada, y es como, no te va a quitar, tranquila. O sea, son exacto. Gays, no quiere decir que les gusta a todo el mundo, o sea, cálmate. Estoy segura que no les gusta, o sea, todo bien. Y viene desde estos discursos super friendly de un montón de cosas, ¿no? Super cute y super, ay, yo no me meto con nadie y tal, pero son super violentos en el fondo y no sé qué. Me parece que también, bueno, eso por un lado. Y por otra cosa que quería destacar ahorita que tú hablabas de Kurt Cobain, y es algo que decíamos en el podcast pasado, ¿ah? El tema de que nosotros somos, los puristas somos nosotros, ¿no? Los que tal vez no entendemos cómo se producen los procesos creativos de esto que vemos o que escuchamos, ¿no? Y nosotros no sabemos que detrás de esta canción, detrás de este disco, hay no solo amistades, familias, tal, sino que también hay todo un bagaje cultural, si se quiere, y demás, que uno va pasando para que genere ciertos contenidos, ¿no? Entonces, pasaba que justo lo que estábamos hablando el día que escuchamos las canciones, y esto de que, como tú decías, o sea, Cordo estuvo muy cercano a grupos feministas, que él era, o sea, decía que tenía su lado incluso femenino, como que más sensibilizado, si se quiere, a este tipo de cosas, ¿no? O sea, más abierto a pensar, a cuestionarse y a sentir el dolor del otro, ¿no? A sentir lo que está pasando el otro, ¿no? A ponerse a pensar en qué circunstancias se producen los abusos, las violaciones, ¿no? No sé si lo ponemos en teórico o si lo ponemos en discursos feministas. Por ejemplo, Rita Segato diría que es la espectacularización, ¿no? La imposición de aquel que quiere demostrar su valía, su poderío ante la manada, ¿no? Y por eso luego vendrían estos términos de manada o ataques de grupales y violentos, ¿no? Es decir, cómo posicionarse de alguna manera en términos actuales ante un grupo, ¿no? Y si pues no tengo más argumentos y asumo que mi posición en la sociedad es la violencia, entonces yo tengo que demostrarme o imponerme con violencia, es decir, que no opinión con un tipo, abusar de alguien, a mí nadie me puede decir que no, si yo lo pretendo tiene que decirme que sí siempre, y cuando no, tiene que ser así, para hombres y para mujeres, ¿no? Si es que nosotros, o sea, no creo que nuestro rol en la sociedad esté tan limitado a eso, ¿no? Creo que es algo que vale cuestionarse y que precisamente de eso es lo que trata la canción, ¿no? De cuestionarse y decir por qué. A mí, y lo que decíamos también en el podcast pasado con Corazones Rojos, ¿no? Es como, si ustedes lo escuchan sin hacer un análisis, dicen como, el man se está riendo, o sea, está diciendo que las mujeres son para violentarlas y tal, pero en realidad no, o sea, te está planteando, cuestionando por qué es así, o sea, por qué se le concibe de esta manera. Exactamente, creo yo que hay también un poco de la responsabilidad de quien escucha, ¿no? De tenerte también un poquito claro. a pensar qué verdaderamente está diciendo, qué está buscando con todo lo que está mencionando. Y creo que con Kurt Cobain queda un poquito más marcado y con Nirvana, porque no es que solo estaba en una canción, sino está a lo largo de muchos discos, y así como hablábamos de algunas canciones y algunas frases que él tiene y que demuestra su postura, pues creo que queda más en evidencia, ¿no? Y quería hablar de esto porque, y recordar también, ¿no? En 1992, perdón, Kurt Cobain escribía algo que incluso puede sonar muy radical, ¿no? Y explicaba un poco de su canción Polly, que decíamos como que es la primera parte de Rape, ¿no? Y decía Kurt Cobain: el año pasado, una chica fue violada por dos desperdicios de esperma y huevos mientras cantaban la letra de nuestro tema Polly. Tengo dificultades al pensar que hay un plancton así en nuestro público. Llegados a este punto, tengo una petición para nuestros fans. Si alguno de ustedes odia a los homosexuales, a la gente de otro color o a las mujeres, háganos un favor. Déjennos en paz, no vengan a nuestros conciertos y no compren nuestros discos. Eso les decía Kurt Cobain, ¿no? Y es lo que te decía, ¿no? Justo en entrevista de Nina Simone, que vi en la tarde, decía exactamente lo mismo. Es decir, el artista es el responsable de expresar lo que está pasando en la sociedad en su momento, ¿no? En el momento en el que está. Y de cuestionarla también, y de impugnarla, y de hacer que el otro se cuestione también, porque tengo tremenda amplificación. ¿Cómo pasa no cantar tonterías? No lo sé. Exactamente. Y mira que a partir de esto, a Nirvana le generó algunos conflictos con los grupos más andróginos. No sé si estoy utilizando bien el término, que me puedes corregir, que sea los grupos más machos, más varoniles, si queremos decirlo así, como por ejemplo los Guns N' Roses. Entonces, eran dos mundos distintos, ¿no? Los Guns N' Roses con esta figura y Nirvana del otro lado, ¿no? Y eso llevó a que haya algunas polémicas entre Axl Rose y Kurt Cobain, que llegó incluso a ser televisado en algún momento. Incluso esta canción Raimi, que les invito a ver, que hay una muy bonita historia de cuando MTV les prohíbe a Nirvana que canten Raimi durante una premiación y les hacen cantar Lithium. Entonces, está todo atrás de esto, ¿no? Y como decía, estas acciones no eran aisladas del grupo, no eran aisladas de Kurt Cobain, porque también está la historia del concierto en Argentina, cuando Nirvana se presentó por primera vez en este país, la primera y la última vez, pues, en la previa a este concierto se presenta un grupo, una banda femenina llamada Calamity Jane, y resulta que todos los asistentes empiezan a decirles de todo, por ser mujeres, insultos machistas, gente que se agarraba los genitales, o sea, una absoluta situación horrible, si queremos, para esta banda de mujeres. Y claro, en represalia a eso, si queremos, Nirvana dijo, pues, en nuestro concierto no vamos a tocarles nuestros éxitos, y en realidad no se iban ni siquiera a presentar, pero fue tanta la presión de los organizadores que Nirvana tuvo que finalmente presentarse y tocaron sus temas menos conocidos, los tocaron mal. Entonces, todo está ahí, ¿no? Como digo, no es una cosa aislada, no es que Kurt Cobain y Nirvana querían aparentar con este tema. Exacto, ¿no? Porque hay que ser, y es algo que se reclama mucho en la actualidad, si el discurso está del... O sea, está chévere el discurso, es necesario el discurso, pero la acción tiene que acompañar, por supuesto, al discurso, ¿no? Buscar un poquito de coherencia. Y lo que te refieres es un ratito. Bueno, el tema andrógino un poco más es sandío, que según Google, el tema andrógino o andrógina es un adjetivo que significa que reúne a los dos sexos en el mismo individuo, que tiene rasgos corporales ambiguos que no corresponde a un verdadero sexo. Entonces, entiendo un poco también, y por bueno, es que también el rock, como ya lo hablamos, el rock es muy de estas masculinidades hegemónicas, ¿no? De estas. La música en general, ¿no? Y es como que le ha costado mucho a la mujer plantarse y con sus composiciones y con sus puestos en escena y tal. Si a la mujer le ha costado, bueno, las diversidades, o a lo queer que ahora se conoce, o a lo queer que ahora ya es más popular y que ha ganado su espacio, es un poco complicado que antes se hubiera visto, ¿no? Y de hecho, es curioso, ¿eh? Porque a día de hoy, yo no me imagino, por ejemplo, algunos de los artistas como Sam Smith, super ultra mega queer, en una época de estos, ¿no? En el mismo escenario que los Guns N' Roses, como decías tú, ¿no? Complejo, ¿ah? Ventajosamente los tiempos cambian y la mentalidad se movilizó para otro lado. ¿Qué te parece si vamos con otro tema ya que estamos? Antes de pasar, nada más, creo que este es el efecto Nirvana, una banda de un ascenso meteórico, muy pronto pudo ponerse en la fama, considerado uno de los referentes del rock, impuso un nuevo género, si queremos, como el grunge, y a partir de eso ayudó a que muchas otras bandas se hagan conocidas, como Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden, todas súper recomendadas, así que vayan y búsquenlas. Y de Nirvana igualmente, creo yo, sin exagerar, escuchen toda su música, absolutamente toda, todas sus canciones, creo que les van a dejar algo, les van a dejar una sensación, y eso. Y bueno, nos vamos a una pausa comercial de buenos días, habitantes de la noche. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study. Look at my face. My name is Mighty Beyond. My name is never what it is. escuchábamos a Hole. Esta es una banda estadounidense de grunge formada, en el bloque anterior hablábamos de las bandas femeninas, y sí, los 90 son una década muy importante para el rock femenino, y en esta época se va a formar, lo que decía hace un ratito también, el famoso movimiento Riot Girl, con muchas R's, sería como que sí, el famoso Riot Girl, que va a ser un movimiento feminista dentro de la música muy muy importante y que tiene unos conceptos muy interesantes a partir de todo esto que se va formando, ¿no? Y encontramos a grandes bandas como Bikini Kill, como Hole, que estábamos escuchando hace unos minutos con su canción Celebrity Skin. También vamos a escuchar a Seven Year Beach. No, es un movimiento muy muy importante y que a través de la música todos estos grupos femeninos pues empiezan a hablar de contracultura, empiezan a hablar del bullying, de la sexualidad, de la teoría feminista, del aborto, de la violencia machista, de la autodefensa. Es todo un movimiento muy muy importante el que se va formando, y también en esta misma zona, ¿no?, donde estaba Nirvana ahí, digamos, con todas las luces, está un poquito por detrás, quizá un poco injusto también, ¿no? Pero ahí estaban todas estas bandas femeninas en Olympia, en Seattle, formándose todas estas mujeres y dejándonos muchos, muchos conceptos muy importantes, letras muy potentes, y no solo haciendo música, haciendo arte, haciendo fanzines, haciendo muchísimas cosas, haciendo que sus voces se multipliquen y convirtiéndose en productoras culturales muy importantes para la época, ¿no? Y Hetzel nos decía hace un rato, que es algo muy cierto, la historia de la música ha estado marcada por los hombres, ¿no? Por este machismo también, y la mujer ha estado muy por detrás, ¿no? Entonces, este movimiento, el Riot Girl, en estos años 90, logra visibilizarlas mucho más y logra demostrar también que hay mucha capacidad en ellas para crear música, para hacer arte, para generar muchos conceptos. Entonces, es algo muy delicioso esta teoría del Riot Girl. Incluso se va a formar un manifiesto y que va a tener su apogeo en esta década de los 90. Sí, ¿no? Y que también tiene sus, a ver, sus raíces en el punk rock, ¿no? Y, pues, el punk rock es una cosa espectacular porque no es los Psychos. pero tiene, digamos, bueno, en general, digamos, el punk es como el rebelde sin causa de la música, ¿no? Una cosa ahí que pelea con, o sea, luego igual la gente que escucha, ¿no? Así, esta mano no tiene ni idea, esta mano la pendejadas, pero de verdad, o sea, es como la contracultura hecho género musical, ¿no? Es como plantarse ante los estereotipos, perdón, ante los estereotipos de género, de los estereotipos musicales, o sea, es como hacer todo lo que no se debería hacer con la estética musical, con la estética de la, o sea, la estética personal, con todo, todo, irse contra todo, absolutamente todo lo que les dijeron que hiciera, ¿no? Y ha marcado, por supuesto, ha marcado también antes y después ya en las estéticas de el arte en general, ¿no? Porque, claro, o sea, plantarte y decir como, oye, yo puedo verme así, puedo sonar así, puedo presentar este contenido, y puedo, o sea, porque quiero, ¿no? Y eso creo que ha sumado muchísimo en el tema del punk rock. Y bueno, ya lo referente a Hole es que, de hecho, ponían mucho énfasis en sus letras, ¿no? Principalmente en el tema de que sus letras tenían que tener el mayor peso en la composición, digamos que es algo que les caracterizó como grupo. Para hablar un poquito más de la canción Celebrity Skin o Piel de Celebridad, podemos, no sé, encontrar partes que dice: oh, mira la cara, mi nombre podría haber sido, mi nombre nunca se fue, mi nombre se ha olvidado. Hey, tan contento que podrías hacerlo, si ahora que realmente hizo. Bueno, voy a leerles en inglés porque sí, porque puedo. Y dice, ah, ¿cómo está? Oh, make me over, I'm all I wanna be. A Walking Study in... Bueno, esto ya no me lo sé, pero habla precisamente del de cómo es estar vistiendo, habitando la piel de una celebridad, ¿no? Todo lo que sugiere estar bajo la piel de una celebridad. Y que también creo que nos pone a cuestionar, ¿no? Como hablábamos del tema de hace un rato de Nirvana, sí, o sea, si nosotros tomamos cualquier cosa que tomemos, un libro, una canción, lo que nos dicen, tal cual nos lo dicen, y no tratamos de mínimamente rebuscarle ahí un subtexto o una cosita un poquito más, pues, por más que sea el libro de las verdades, ¿no? La canción de las verdades, creo que no lo estamos haciendo bien, ¿no? Si nos queremos tal cual, sino que hay que ver ese subtexto y esa cosita que nos dicen, esa crítica, esa ironía, ¿no? Que puede estar detrás de aquello que recibimos, de aquellos mensajes que nos encontramos por la vida. Uh-huh. Y Hall, formada por la querida por muchos, odiada por otros tantos, Courtney Love y Eric Erlandson en la guitarra. También estaba conformada por Patti Smidel, Melissa Auf-de-Maur y Kristen Paff. Ellos formaban Hall, ¿no? Y Courtney Love, para quienes no conocen, fue la ex esposa de Nirvana, iba a decir, perdón. Fue la esposa de Kurt Cobain. Y he de reconocer que sí, cuando en mis primeros años no me agradaba mucho Courtney Love, porque sí tenía esa imagen y ese concepto de que fue una de las causantes de que la banda se separara, ¿no? Pero la Yoko Ono. Siempre, o sea, toda banda tiene su Yoko Ono, ¿no? Es lo que decimos, ese machismo que nos tiene como que rodeado. Sí, ¿no? Eso te iba a decir. Eso uno, y es muy injusto también con Courtney Love, ¿no? Porque también, a Kurt se le perdonaba también algunas cosas, ¿no? Por el hecho de ser hombre también, ¿no? Por ejemplo, esa relación complicada, tóxica, si quieres, que tuvieron Courtney Love y Kurt Cobain, que llevó, por ejemplo, a que los señalen como malos padres, pero Kurt Cobain era visto también como una víctima dentro de esa relación, ¿no? Entonces también hay un poquito los conceptos también cómo se manejaban en ese sentido. Así que sí creo que es un poquito injusto también señalar a Courtney Love como la causante de todos los males de Nirvana y de la separación y de la posterior muerte de Kurt Cobain. Sí, ¿no? Siempre hay uno como que por el lado más más fácil, ¿no? O sea, si es que el lado más débil, como se dice la gente, no, el más fácil, porque la típica asociación de no, la madre está loca, o sea, el típico lenguaje descalificador. Pero bueno, Courtney Love, nacida como Courtney Michelle Harrison, en San Francisco, el 9 de julio de 1964, actualmente tiene 56 años, más o menos la misma que tendría Don Corco. Sí, hace unos días hubiese cumplido años, ¿no? Ajá, si estuviera todavía con vida, ¿no? Yo creo que a veces, de hecho me lo decía mi mamá cuando falleció un amigo mío, me decía, yo le decía, bueno, este tipo era muy bueno, muy buena gente, realmente creo que Flavio es una de las personas mejores que he conocido en la vida, y es como que llegó muy rápido, y se fue muy rápido, muy joven. Y mi mamá me decía, bueno, a veces la gente que es buena se va rápido. Puede ser, ¿no? No sé si buena solo en carácter, buena para lo que hace. Pero bueno, a veces las cosas se producen de una manera u otra. Así que el señor Kurt Cobain nació un 20 de febrero de 1967, Tiziano. Y fallecería un 5 de abril del 94. Es exactamente 27 años ya. Mira tú, 27 años que nos fue Don Kurt Cobain. Sí. Así que eso. Y su disco más famoso va a cumplir 30 años este año. Valga la redundancia, así que vamos envejeciendo, diría. Diría yo, así que en las rodillas lo acreditan. Pero bueno, hablábamos de Courtney Love, que fue una referente también para el movimiento musical. Quizá también un poco rechazado dentro de este mismo Riot Girl. No estuvo muy bien vista por todo estas polémicas que se generaron con ella, pero musicalmente estuvo a la par, y sus contenidos, los contenidos de la música de Hall, están también muy marcados por todo lo que significó este movimiento. Además, mira que Courtney Love implantaría lo que fue o puso de moda este famoso Kindle War, la moda, ¿no? Esta de las bandas femeninas que se vestían con estos vestiditos, los integrantes, ¿no? El vestido, los zapatitos de muñeca, botas y muy pintadas los labios. Entonces puso de moda también esta imagen, ¿no? Fue toda una sensación Courtney Love, y creo que eso también vale destacar en la figura de ella y en su música. No sé si tienes algún otro dato para cerrar con Riot Girl. Sí, de hecho iba a terminar con un Sandías que de Celebrity Skin, porque esta canción se usó en la película American Pie. Simplemente no sumó en la banda sonora. Y también estuvo en el juego Rock Band, en el videojuego Rock Band. Y además fue parte también de la famosísima serie Glee, la serie que se caracterizaba porque sus miembros eran muy buenos cantantes y también revivían algunas de las canciones de los clásicos de la música, ¿no? Así que bueno, estuvo en Glee, estuvo en American Pie, estuvo en un videojuego también. Así que fue también una canción de éxito, si se quiere, llevaba estrella. Estuvo también nominada a los Grammys y demás. Así que eso es todo cuanto podemos informar. Volvemos al estudio con usted, don Alfonso. Para terminar con el Riot Girl, todo este movimiento que es muy muy interesante y que yo les recomiendo que lo busquen, que lo lean, que escuchen música, se van a enamorar. Es una cosa fantástica. Yo cuando descubrí a Bikini Kill con Rebel Girl, quedé fascinado. Es un rock genial. Y luego 7GR Beach tienen un disco que se llama Viva Zapata, Hetzel. Entonces, ya desde ahí ya quedé pegado con esta banda 7GR Beach. Tienen musicalmente son muy muy buenas, y así hay un montón de bandas dentro de este movimiento llamado Riot Girl. Y su contenido musical, el contenido de sus letras, les va a dejar muy buenas sensaciones, y sobre todo esto, ¿no? De convertirse en una contracultura, convertirse. Ellas decían que hacían música para formar a la gente que las escuchaba, ¿no? Así que decía que se escribió un manifiesto en el Riot Girl, que entre otras cosas decía, por ejemplo: porque las chicas morimos por libros y discos y fanzines que nos hablen a nosotras y nos incluyan y que podamos entender a nuestra manera. Porque queremos que sea más sencillo para las chicas ver, oír el trabajo de cada una de ellas y que podamos compartir estrategias y criticar, aplaudir a cada una. Porque debemos tomar el control de los medios de producción para crear nuestras propias quejas. Porque ver que nuestro trabajo se conecte con nuevas amigas, políticas, vidas reales es esencial si queremos entender cómo estamos impactando, reflexionando, perpetuando o quebrantando el status quo. Entre algunas otras citas que podemos sacar de este manifiesto del movimiento Riot Girl. Y ahora sí vamos con la siguiente canción, porque viene, se viene, se viene, se viene, se siente el rey del pop. Beat me, hate me, you can never break me, will me, thrill me, you can never kill me. Algo así dice la canción They Don't Care About Us de Michael Jackson. Una canción que también sacudió los años 90. Y curiosamente, porque, a ver, la gente, o sea, digamos que si hay algo que sostenga el status quo son los medios, ¿verdad? Los medios, todos cuales sean, sostienen el status quo, pero ve, de la mano, así, lo cargan como un Baby Yoda, ¿no? En su manito. Y es curioso, claro, el Baby Yoda sea el status quo y la manito sean los medios. Recordé el Baby Yoda que hay en el TikTok. Ajá, yo de hecho en eso pensaba cuando ponía el porque los medios ay, el antisistema. Bueno, hay nada más antisistema que eso. Bueno, perdón. Hay algo curioso porque tal vez ustedes recuerden esta canción donde sale Michael Jackson de un hotel en Salvador de Bahía y se para frente a los policías, a los cascos azules y les señala, y los cascos azules mirándolos serios, ¿no? Y les señala, y luego empieza a bailar en medio de ellos y se pasea por barrios pobres de Salvador de Bahía o aparentemente pobres de Salvador de Bahía, y está rodeado por un montón de gente y un montón de fans que se vuelven locos durante el paso de Michael Jackson, y luego él toca con un grupo de gente, tambores y un montón de cosas más. Pero no son de acordar seguramente del video donde Michael Jackson aparece en una prisión cantando esta canción. Y donde él, aparte de cantar con todos los presos, él también, digamos que se presentan algunas imágenes de distintos sucesos, o sea, imágenes reales, no acting ni nada por el estilo. De episodios reales que estaban grabados en por alguna televisora seguramente, donde se ve, por ejemplo, hay una imagen que es súper fuerte, que están pegándole a pelotas a un tipo en el piso, que le patean la cabeza, un montón de cosas más, pero también hay otras muy fuertes como que no son tan explícitas, ¿no? Porque la violencia es muy fuerte, de un niño que está cubierto de moscos la cara, o sea, temas como esos, ¿no? Que realmente uno le ponen a pensar y dice, carajo, o sea, ¿por qué no vi esto? Este video fue lanzado exactamente a la, un poco antes, de hecho, que el video de Brasil, que se hizo muy famoso y que se lo ve por todo lado, y del cual no se conoce, y precisamente en el año 2020 se haría una reversión y se lanzaría en la página de YouTube de Michael Jackson, se lanzaría la mezcla de estas dos versiones sumado a también algunas imágenes del movimiento Black Lives Matter o Vidas Negras Importan para todo este movimiento que se hizo alrededor del mundo, ¿no? Si bien es cierto, tuvo como génesis o como epicentro, si se quiere, los Estados Unidos, pero que también se extendió por el tema de la violencia policial alrededor del mundo. Si quiere usted saber algo que dice en inglés de esto, dice, bueno, cabeza rapada, cabeza hueca, todo el mundo se ha estropeado, podrido, como la fruta, la situación se agrava. Lo que alega todo el mundo, en la habitación del hotel, en las noticias, todo el mundo metido en la droga, comido de perro, heroína, Batman muerto, todo el mundo se ha vuelto loco, todo lo que quiero decir es que realmente no les importamos, todo lo que quiero decir es que realmente no les importamos. Esto y un montón de cosas más, dice, bueno, la letra da para muchísimo más, tiene muchísimo texto, me parece algo muy fuerte, ¿no? Porque mientras nosotros escuchamos Smooth Criminal, tiene Michael Jackson también otras canciones que, a modo de manifiesto, esto me parece que es un manifiesto tremendo, ¿eh? Del tema de la violencia, del tema del descuido, del tema de la segregación racial también, súper fuerte, ¿eh? Creo que es un buen tema, ¿no? Y como tú decías, quizás nos quedamos mareados y nos quedamos en la superficialidad de la armonía, del ritmo, de la música, que es más bien alegre, diría, pero cuando ya analizas la letra, pues te topas con cosas como estas, como las que tú ya decías. Hay una parte donde dice, tú no me haces blanco o negro, entonces es muy fuerte lo que dice en realidad el rey del pop Michael Jackson con esta canción, They Don't Care About Us. En realidad no se interesan por nosotros o no se preocupan por nosotros, que sería la traducción al español. Así que podemos hablar mucho y teníamos que darle el espacio necesario también a Michael Jackson, ¿no? Creo que una de las figuras más importantes, no solo del pop, sino de toda la historia de la música. Llegó a vender muchísimos discos, millones de discos. Es uno de los artistas que tiene el récord en este sentido. Y que tuvo una vida también bastante complicada, si queremos, que le dio también ese aspecto, ¿no?, a su carrera, una vida muy publicitada desde la formación de los Jackson 5 y las distintas acusaciones a la explotación que recibía por parte de su padre, luego ya su carrera en solitario, sus éxitos que llegarían, su forma de bailar, su forma de componer, su forma de cantar, que lo llevarían a ser reconocido como el gran Michael Jackson, y que fallecería de forma polémica, si queremos, en el año 2009, ¿no? Así que hay muchísimas cosas que decir de Michael Jackson también. Y de... Sí, que fue señor polémica Michael Jackson, ¿no? Pues que le acusó de abuso de menores. También. Luego se desmentiría más adelante, luego que sí que no, luego saldrían documentales que digan que sí, otros documentales que digan que no. De mi parte, y creo que ya lo he dicho varias veces acá, y si no, bueno, yo creo que te aconsejo siempre... O lo que yo hago desde mi punto es siempre creerle a la víctima, ¿no? Siempre creerle a quien dice haber sido o haber pasado por algún abuso. Lastimosamente, esto siempre nos pone a las personas que tenemos o pensamos de esta manera, nos pone en la disyuntiva o nos pone en la posibilidad de que a veces sucedan cosas que escapen de nuestro control y que haya personas que se hagan pasar por víctimas, ¿no? Cuando no lo son. Y mucho de esto pasó acá también. Hay gente que dijo que, o sea, digamos, aparentemente el niño que denunció habría sido en realidad víctima de su padre, quien le obligaba a decir que él había sido abusado por Michael. Luego dirían que sí, que no. Entonces realmente es complicado, ¿no? Y creo que también esto, más allá de si fue Michael o no fue Michael, le obligaron a decir esto al niño, nos pone a pensar en cómo, o sea, cómo esto termina afectando a quienes sí han sido víctimas, ¿no? Independientemente si fue el niño o no, o sea, a quienes sí han sido víctimas, les pone ante el público, ¿no? Te ponen en el banquillo los acusados para que ellos decidan si tú fuiste víctima o no, porque tal vez hay uno al que en realidad no fue, pero le obligaron o dijo por tal o cual situación que era víctima, y entonces ponemos en tela de juicio al resto, ¿no? A los que dicen o a los que se sintieron afectados o vulnerados por tal o cual persona o por tal o cual acción. Creo que es muy complicado, ¿eh? Es muy complejo y por supuesto perjudica muchísimo a quienes están ahí sin poder decir o sin poder contar que han sido víctimas de cualquier tipo de abuso, precisamente por eso, por estos discursos violentos que tenemos en nosotros mismos de dudar, de acusar a la víctima, de revictimizar, ¿no? Y es triste sin duda, ¿no? Pero bueno, aquí estaba Michael Joseph Jackson, más conocido como Michael Jackson, nacido el 29 de agosto de 1958 y fallecido el 25 de junio del 2009, como ya lo decía Jonah, a los 50 años en Los Ángeles, California, producto de un infarto agudo de miocardio, que luego vendría el tema de, bueno, si fue imprudencia del médico, si no, que se estaba tomando medicamentos, que estaba muy estresado, que estaba preparando una gira gigantesca porque estaba prácticamente en la quiebra, de qué pasó ahí, que bla, bla, bla. Se dijo mucho, ¿no? Movió mucha tele y creo que hasta el día de hoy cualquier cosa que salga acerca de Don Michael Jackson mueve muchísimo, ¿no? Cualquiera o creo que muchos han intentado hacer el paso lunar, ¿no? De Michael Jackson, que lo puso de moda. Su música es de las más escuchadas hoy en día incluso. Es un éxito donde quiera que se ponga. Sí, pones en YouTube y tiene millones. Mira, ajá, es de los cantantes muertos que más ingresos genera. Entonces eso habla también del impacto de Michael Jackson en toda la industria de la música, en todo este mundo, ¿no? Y creo yo también que Michael fue una de las grandes estrellas también creadas por los medios, ¿no? Tuvo también siempre el apoyo de los más medios, de los grandes medios de comunicación musicales. Sí, sí, sin duda, y por eso también cada cosa que hiciera o no hiciera, o dijera o no dijera, levantaría también tremendo escándalo, ¿no? Es realmente sorprendente la capacidad que tiene, que ha tenido, que bueno, que tiene los medios, pero que también han tenido estos artistas para movilizar a la gente y para movilizar a los medios. Y precisamente, por ejemplo, el tema este que decíamos de They Don't Care About Us, pasado en el 2020, a propósito del tema de Black Lives Matter, tuvo 16 millones de visualizaciones, casi 17 millones de visualizaciones en YouTube. Su página de YouTube tiene 20,6 millones de suscriptores. Estamos hablando de un artista que falleció hace ya 11 años. Hace, a ver, perdóname, me complican, que eso es difícil para mí. Hace 12 años. 2009. Las matemáticas nunca son iguales. Yo me iba pensando en qué me acabo de meter. Por eso para estudiamos sumar. Comunicación social, dicho sea de paso, ¿no? Claro. Pensando en que solo tengo que sumar 12 años, pero se me complica. Así como, esperen, si lo pongo en manzanas es más fácil. Bueno, hace 12 años la canción que fue lanzada, él falleció hace 12 años, la canción fue lanzada hace 25 años. Y aún así, una reversión, tomando en cuenta que esta sería la tercera versión, tiene 16 millones de visualizaciones, o sea, estamos hablando de un señor que vende, y vende, y vende, y vende, ya, solo con la memoria, o sea, esto es increíble, o sea, mueve una cantidad de plata, creo que le fue, bueno, no voy a hablar de eso porque va a sonar muy mal, que no digas qué te pareció con la siguiente canción. Vamos a pasar mejor al siguiente tema y venimos con más en Pócima Misterio. Escuchábamos ahora a Björk y lo voy a hacer al estilo de Hetzel. We live on a mountain right up the top, this beautiful view from the top of the mountain. Every morning I walk towards the edge and throw little things like car parts, bottles and cutlery. Or whatever I think lying around, it's become a habit, a way to start the day. Muy bien, ¿eh? Yo no sé a qué te referías a hacerlo al estilo mío. Era el acento, era la traducción, era el ingresar. No, que sé. Tú siempre nos dices el contenido de la canción, a eso me refería. Siempre les hago spoiler. La letra. Había sido. No, pero ya mucho inglés, este inglés avanzado y yo solo llegué a la 1. Esto ya es B2 ya. Oye, escuchábamos a esta cantante islandesa considerada. Escucha esto. La octava mejor voz de la música por MTV y una de las 100 más grandes cantantes de todos los tiempos por la revista Rolling Stones, Además, ocupa el puesto 29 en las 100 mujeres más grandes en la música escogidas por la cadena VH1. Oye, y Mon Laferte sería la segunda mejor Björk. Montserrat Laferte, ¿eh? Siempre se habla de ese... de que la Mon tiene muchas cosas de Björk, ¿no? Sí, pero mucho. O sea, se nota que tiene una influencia grandísima. Es que es inevitable también, ¿no? Creo yo. Cuando tú, digamos, has pasado ya tanto tiempo... Pero además, yo creo que... música y así. Sí, pero eso te iba a decir, o sea... es un trabajo constante también de Mon Laferte, porque no cualquiera puede hacer la voz de... o imitar algo del estilo de Björk. Y más que nada es que algo que decía mismo Mon Laferte... bueno, a ver, ¿por qué yo digo que se parece a Björk? No digo que... a ver, antes que me peguen, antes que la gente diga... digo porque quiero. Claro, yo no digo porque quiero, a mí me obliga a alguien. Después Jonathan no me paga por hacer el podcast. Ahí se le caen los discursos del Rebel Girl y todo. De hacerlo por convicción, porque sí, que el dinero no es importante. Sí, ahí se le caen los discursos. No. Pero la cosa es que, a ver, ¿qué pasa con esto? O sea, yo he escuchado muchos análisis de coach vocales que le hacen a Mon Laferte, ¿no? Yo no había caído en cuenta lo de Björk porque no la había escuchado. O sea, yo la escuché para este podcast, hay que decirlo. Y si la había escuchado, pues no me recordaba. O sea, perdón, ¿ya? Ok, perdón, ¿no? Me disculpan. Entonces, yo escuché que se parece a Björk y decía, ah, bueno, ay, qué bueno, tal. Y bueno, alguna vez escuché precisamente una entrevista que le hacían a Mon, y ella decía que ella, para un programa que hizo que se llamaba Rojo en Chile, ella hizo muchas canciones de Björk para ese programa, ¿sí? Entonces ella ya la tenía como estudiada, aparte que sí, parece que le gustaba Björk. Porque le asignaron a Björk porque Björk era más parecido con la voz de... o sea, le quedaba más cercana a su voz, digamos, que quedaba muy bien para su voz. Pero no es que le copió, o sea, digamos que de cuando hizo Rojo hasta todos los años que pasó tocando en el metro en México, ella hizo un trabajo de encontrar su propio estilo. Y en encontrar su propio estilo empezó a mutar su voz, a cambiar, a acomodar, a colocar mejor la voz, a entrenarla, a practicar y demás. Y poco a poco llegó un estilo que a día de hoy se nota que hay una marcada influencia de Björk. Es decir, tú escuchas a Björk, escuchas a Mon Laferte, así, uy, son igualitos. Pero sí hay ciertos detalles en la colocación de la voz, en los modos y en el fraseo, que son similares o que te recuerdan a Björk, pero marcadísimo. Entonces no vamos a decir que es una copia, pero sí suena, ¿no? Sí parece. Me llamo Björk Laferte. Oye, esa es la razón de por qué decimos que hablábamos de Mon Laferte y de Björk, ¿no? Oye, regresando a Björk, esta el gente, apellido, dinos el apellido. Yo la conozco como Björk, ¿no? A ver, es Björk Womuns Dóttir. Qué mal sonó eso, ¿eh? Sonó muy mal. A ver, la pronunciación sería... a ver... espérate, voy a colocarles el cómo sonaría, porque aquí nosotros en Voz de Enfuga hablamos con datos, ¿no? Björk. Björk Quinnens Dóttir. Ah, Woman Dos. ¿Cómo es? Björk. Björk Quinnens Dóttir. Björk. Woman Dóttir. Ah, si querían saber cómo se dice Björk. Björk, para los padres, ¿no? Oye, el video musical de esta canción que se llama Hyperballad, ¿no? Hyperballad es la canción que estábamos escuchando de Björk, es el cuarto sencillo de su álbum Post, lanzado en 1996. Y que la canción, quizá dirán ustedes, no, pero es muy básica, habla del amor y de las relaciones sentimentales y salir de la monotonía. Sí, sí y no. Puedes encontrarle también otro significado, que eso es, ya creo que lo he dicho muchas veces, es lo delicioso de la música, ¿no? Pero además el video te deja algunas cosas interesantes, al menos a mí me deja esa sensación de cuando ves el video de Hyperballad, está hablando un poco de la relación que tiene el hombre con la naturaleza, porque la ves a Björk un poco con jugar con esto de la contaminación ambiental, y cómo ella busca escapar de esto para llegar a la cima de la montaña y estar protegida con su pareja. A mí me genera eso, ¿no? Puede ser que yo esté equivocado, puede que lo esté interpretando mal, que lo vi en un día en que, no sé, estaba pensando en otras cosas, pero a mí me generó esa sensación, ¿no? Y porque puedes, video... ¿no? Yo quiero que sea así porque puedo, porque sé lo que quiero porque hacer, quiero. Sea una Barbie Girl, claro que sí. No, y además en el video Bjork sale, por ejemplo, está recostada sobre desechos, sobre la basura, y empieza a levantarse, y hay como mucho plástico, entonces a mí me generó esa, como que hay ese mensaje, a mí, no sé, tú, ¿qué piensas, Kitsi? Yo pienso que... No, a mí me parece que es una canción así como que muy hippie, ¿no? Es como muy zen, así como muy wow. Ajá. Así como que estoy muy acá arriba. Pero algo que sí tengo seguro es que nuestros amigos, los peruanos, están en todo, carajo. El grupo peruano Ni Voz Ni Voto versionó a esta canción, ¿ah? Y lo hizo en su álbum acústico grabado en el 2002 y editado en el 2003. Así que pilas, ¿ah? Porque los peruanos van a conquistar el mundo. Son los fundadores del punk, son todo lo que ellos quieran hacer, ellos hacen de todo. Sí, y ya que hablamos de esto, porque hace un rato ya dijo que Xael habló de los Psychos, ahora que son los fundadores del punk, pues como nos vamos a pasar así de una cosa a otra cosa, y para contarles un sandías que... Y más bien invitarlos, ¿no? Que escuchen, busquen a los Psychos, es un grupo peruano de los años 60, a los que se les atribuye los primeros acordes, digamos, o un proto-punk, porque claro, el punk saldría más adelante. Suena bien, ¿eh? Suena bien. No, suena bien, lo estoy hablando, suena bien. El punk saldría más adelante en Inglaterra, en los años 70, en Estados Unidos. Y hay esta teoría, ¿no?, que está corriendo muy fuerte ahora de que el punk nació en Perú con los Psychos. Hay un lindo documental, no más de 13 minutitos, mírenlo, y ahí también van a entender un poco. Estamos ahora con Hetzael, nos hemos vuelto fanáticos número uno de los Psychos. Sobre todo, yo lo tengo que ver en todos lados de la sopa. El otro día estábamos hablando de los Psychos. Y hasta los dedicamos en Instagram. El otro día estaba escuchando a los Psychos, ¿no? Que yo también estaba presentando amablemente a los Psychos, sí, que no sé qué, que el rap, bla, bla, bla. Yo me meto a Instagram y vi una dedicación a alguien en su historia de los Psychos. Y yo dije, no jodas, o sea, todo bien, no me estoy burlando de ese tema, o sea, yo de verdad, chévere. Pero me parece súper curioso porque acabamos de hablar de los Psychos. Entro a Instagram y escucho que ponen una de los Psychos, la canción Te Amo de los Psychos, que es algo así como, un Psycho soy, no, y por eso me voy. Nunca sabrás, muy triste estoy, oh, pero tengo que ir porque me fui. Un psycho soy yo, y por eso me voy, jamás te veré. Muy triste estoy, oh, pero tengo que ir. Porque para ti, estoy un poco más claro al estilo de los psychos, que es como, ah, te amo, y todo así, ¿no? Pues, mucho más entonada que yo, por supuesto. Algo así. Sí, más entonada que tú, en realidad. ¿Qué les parecíamos con la siguiente canción, amigos? Los Psychos tienen una canción que se llama El Entierro de los Gatos, amigos. Y Alcatraz se llama. Sí que pueden ir a El video es muy bueno, el video es bueno. O sea, el video que me mostraste de Psychomanía, se llama la página de YouTube, Psychomanía. Psychomanía, imagínate. Sí, bueno, el video es bueno, vayan a disfrútenlo. Luego nos cuentan qué les parece si mejor seguimos nosotros, porque todavía tenemos el clásico de clásico, hablando de otra boy band al estilo Psycho. La siguiente canción que viene es otra boy band, así que ¿qué te parece si pasamos al siguiente temita, Yona? I want it that way, but we are two worlds apart. Tell me why. desire the one desire you are. The one desire, believe when I say, I want it that way. ¿No? No sabemos qué significa, pero I want it that way, dirían los... Ay, no, estamos perdiendo la vergüenza, ¿no? Ya... Al principio buscamos las letras traducidas y decíamos, bueno, esta canción se llama en español, lo quiero de esta sí, manera. Sí, algún día ya cantamos aquí en medio del podcast, así que sí, ya. Nos ponemos a hacer palmas, ¿no? Oye, estamos perdiendo la vergüenza, esto es lo que es, ¿no? Bueno, I Want It That Way es Lo Quiero De Esa Manera, ¿no? Es una canción y sencilla realizada por los Backstreet Boys. El temita forma parte de su tercer álbum de estudio, titulado Millennium. La canción fue una de las más grandes hits del 99, ¿ah? Y esta banda que también creo que fue como lo más... Bueno, creo que ha sido un poco de lo más top a nivel mundial de estas boy bands, que como decía Jonah, es... En un punto se volvió como que todo mundo tuvo una boy band, ¿no? Luego desaparecieron y luego hace un tiempo los shows de televisión lo volvieron otra vez moda, ¿no? Estas boy bands que viajaban por todo el mundo y que tenían grandes sucesos. No se volvió a repetir como en ese momento, porque tuvieron un éxito pero rotundo en ya al final del 2000, ya, o sea, nacen, digamos, a finales del 90 y en los 2000. La reventaron, ¿no? O sea, fue un ascenso, pero estrepitoso, ¿no? Y que, por supuesto, también en algún momento dijeron, bueno, gracias, hasta ahí fue suficiente. Solamente tomemos en cuenta que, por ejemplo, I Want It That Way tuvo 3 discos de platino en Estados Unidos, 2 discos de platino en Japón, 2 discos de platino en Suecia, uno en Inglaterra, uno en Alemania, un disco de oro en Italia, disco de oro en Austria, o sea, y no les estoy diciendo todos los lugares donde tuvo certificaciones, ¿no? Estamos hablando de una de las canciones más conocidas de esta banda, lanzada en, grabada en el 98, publicada en el 99, y que formaría parte del disco, como les digo, Millennium, pero que fue tremendamente exitosa, solo una muestra de lo que fue Backstreet Boys, ¿no? Esta banda... Nacida en Orlando, Florida, el 20 de abril del 93. Se formó en el 93, triunfó en los finales de los 90 y los 2000 la reventó, hasta que luego dijeron, bueno, gracias, me voy, luego volvieron, luego que sí que no. Un show también, ¿no? Se volvió, la música se volvió también un poco un show, ¿no, Jonas? Ahora, yo creo que los Backstreet Boys son uno del claro ejemplo de música ya producida, ¿no? Porque... era gente trabajada, no era una banda natural que, digamos, como decíamos, se juntaron 5 tipos y dijeron, ah, hagamos una banda y ya. Y tenían el talento y crearon música pegajosa, no, sino que este es ya más bien una banda, un producto, exactamente. Y creo que lo retrata muy bien este famoso capítulo de Los Simpson, donde Bart, Milhouse, Nelson y alguien más, creo que es Rafa Gorgory, tienen una banda también de una boy band. No sé si has visto este capítulo, pero me retrata exacto así como los producen estos a los niños en Springfield, ¿no? Estos 4 niños y los convierten en una boy band, en un producto. Y esa era la música. Entonces, sí, ahora quizá en Estados Unidos ya no se trabaje de esta forma, pero hablábamos en otro podcast que esto se reproduce, por ejemplo, en otros países, como el K-pop, por ejemplo. Se lo hace también en Japón con algunas bandas, entonces ya la música empieza a ser un producto, ¿no? Ya tenemos un primer ejemplo quizá de este efecto, de este momento de la música. Y que a propósito que tú dices de las bandas producto, ¿no? Un caso que hay mucha gente que lo conoce y otros que no, y que de hecho se ha hablado mucho cuando me estoy haciendo la selección y que no lo pusimos porque, bueno... Pero ya que te tocaste el tema, ya, yo no quería hablar, pero tú tocaste el tema de las bandas. Que conste, claro, yo no estaba aguantando. Pero bueno, uno de estos casos es Milli Vanilli, ¿no? Por ejemplo, este dúo. Fue un dúo alemán de pop y R&B, ¿no? Los manes se lanzan todos guapísimos, los manes guapos, buenos cantantes. Hacen unas coreografías bonitas, se lanzan en el 88. tienen que ver si tienen, ¿no?, una puesta en escena impecable, una estética muy bien trabajada, unas voces muy buenas, todo muy al final, pero es que perfección, empiezan a en 2 años a tener un éxito pero mundial, ganan un Grammy, o sea, pero una carrera bestial, o sea, tú dices, pero qué bestia, qué talento, qué capacidad, tal. Cuando de pronto empezaron a tener como rumores de la autoridad de sus letras, o sea, del producto Milli Vanilli, empiezan a ver algunos rumores y tal y tal, y por ahí ya del 90 confiesan que sí, que efectivamente Milli Vanilli no es Milli Vanilli lo que ustedes conocen, y que los manes que están ahí son actores que se paran en el escenario, hacen un playback maravilloso, nadie lo nota, y en realidad ellos tienen otras voces que no son para nada las que ustedes escuchan, ¿no? Y claro, uh-huh, sumado a esto, que en algunos momentos en el escenario ustedes van a ver los que ya hay algunas fallas, que hay esos videos en YouTube en los cuales Fab Morvan y Rob Pilatus no logran, o sea, digamos, ellos cantan una cosa y el disco empieza a rayárseles. Bueno, y hasta ahí les llegaría 2 años de una subida demencial y una caída que incluso hizo que la organización detrás de los Grammys le retirara el premio que habían ganado como artista revelación en el 90. Uno de estos ejemplos de generar productos espectaculares, bellísimos, preciosos, y que después no tienen como sustento, ¿no? Que se caen por sus propios pesos. Y que, como decíamos hace, o te decía yo, ya en los 90 tenemos el autotune, así que ya cualquiera cantaba también, y más con este tipo de productos, es que... Ahora es luchador, ¿viste? No, solo vi que la Rosalía... No, solo vi, la vi en una foto de la Rosalía, que todo el mundo anda, no sé... No tengo idea. Un nuevo disco, creo, ¿no? Yo también creo que vi esa foto con la Rosalía. Oye, pero ya no se sacan discos. A esos 3 discos también ya es de nuestra gente. Ya, verás, cada que nosotros decimos disco, envejecemos 10 años. No, pero es mejor decir álbum. Claro, porque eso es algo como ya, intangible, eso, ya, y real. Sí. No sabes en qué plataforma cabe eso. En YouTube, en Spotify, en todas estas vainas y cosas que ya ni conocemos, ¿no? Ya. Sí. Y yo sí quiero comprar discos, ¿no? Pero cada que nosotros decimos discos, ya envejecemos 10 años. Menos, más si por ahí se nos ocurre decir disquets. ¿Cómo se llaman estas vainas que cassettes. Yo tenía cassette. El que se re... Claro, es que yo tengo un Sperry, me acuerdo. Yo tenía el famoso Walkman. Yo nunca tuve un Walkman, no me hicieron. Un famoso Walkman que... Bueno, no tuve yo directamente, tuvo mi papá, me prestaba de vez en cuando, pero pobre de mí que le haga algo al aparato, ¿no? Se venía como un rayón. Sí, de vez en cuando me prestaba para escuchar a los Backstreet Boys cantar. Tell me why. ¿Y cuál es la otra? No sé, yo... As long as you love me. Yo quería poner las Spice Girls, o sea, tengo que confesarlo porque también son de esta época. Yo quería... Sí, queríamos ponerle la Victoria... A la Victoria Beckham. ¿Cómo es? Obvio. Buena vida. Ya. La gente va a pensar que... O yo sea, sí dije que íbamos a poner... Yo sí dije, pongamos... Aqua Barbie Girl. Na, na, na, na, na, na. Bueno, para que vean nuestro nivel de inglés. No pudimos pronunciar 2 frases seguidas en inglés. Esto es terrible. Aqua Barbie Girl, un clásico también de los años 90. Voy a buscar la letra para que la gente no piense que nosotros hablamos así. Porque sí. Oye, y de estos chicos banda estaban los Backstreet Boys, New Kids of the Block, que son... Oye, también de la época de los 90, ¿no? Y más atrásito, los Jackson 5. Por Milli Vanilli. Están en YouTube, ¿no? Para que vean, porque es un poco de la cultura mundial, ¿no? Saber los fakes, ¿no? Hi, mira, dice, I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. Come on, Barbie. Algo así, ¿no? Bueno, porque es una pieza magnífica. Esa canción es ideal para viajar a la playa, déjame decirte. Sí, sí, sí, sí, sí. Es como cuando quieres, cuando estás saliendo de far, lo que sabes, como, come on Barbie, let's go party. Sí, muy buena. Pero vamos con la siguiente canción, porque si no aquí... Ay. Muy bien, vamos con la con el final ya, vamos a escuchar el siguiente tema, regresamos para contarles algo. Alanis Morissette, nacida en Ottawa el 1 de junio de 1974 y cuya trayectoria musical y éxitos llegarían a partir de la década de 1990. 46 añitos para esta señora, para esta mujer, que tiene muchos temas muy interesantes y su voz es bastante dulce, diría yo. Te genera confort, te reconforta la voz de la Alanis Morissette. Me recuerda un poquito a la Lana del Rey, incluso. No sé si tú tienes la misma percepción. No, un poquito. Ese mezzo soprano que tiene ahí. No sé, Rick. Pero, sin duda, que esta canción, aparte me parece... ¿Por qué no pusimos WhatsApp? No sé por qué. Pero bueno, WhatsApp también estaba disputándose el espacio con Ironic de Alanis Morissette, ¿no? Y aparte creo que las dos tienen como que esa... Que de irónica no tiene mucho, creo yo, o sí. No, sí, bueno, te dice cosas como muy interesantes, ¿no? Como que... Bueno, digamos que la más suave es esta, ¿no? Como... dice como... It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife and it's... isn't it ironic? Ironic, perdón. And isn't it ironic, don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think. Bueno, aquí se la man. Conocí el tipo de mis sueños y resulta que también conocí a su hermosa esposa. O habla, por ejemplo, del tipo que siempre le tuvo miedo a viajar y que dijo, no, viajar no. Y el día que decide viajar, se estrella todo bien, ¿no? Que tenía miedo a bajar en avión. O del hombre de 98 años que gana la lotería y al siguiente día muere. No sé, todo, o sea, habla de cosas así como... Que no dice... O sea, son cosas que... Carajo, o sea, el psicólogo me dijo, ¿no? Usted atrévase, usted viva libre, usted decídase, usted haga lo que quiera hacer, sea lo que usted quiera hacer, sea una Barbie girl. Tú decides ser una Barbie girl, hacerle caso al Ken, ir a la fiesta y ¡pah! Te pasa cualquier cosa. O sea, sí es como irónico, ¿no? Como que cacha que te pase algo cuando por fin decides hacer las cosas que quieres hacer. Es parte, pero supongo que es parte de vivir, ¿no? Y es algo un poco que habla esta canción. Y que sí también tal vez no suena tan irónica porque es como muy dulce, ¿no? Es como muy cute. Uh-huh. Es el video. Así. Sí, y quizás es mensaje también por... Como que es muy directo y quizás por eso dices, no es muy irónico que que digamos, pero es una gran canción y su video también es muy bueno. Mira que tiene muchos mensajes, por ejemplo, y lo explicaba Morissette en el 2015 en la revista Vogue, donde decía, por ejemplo, que su ropa en el video refleja las diferentes personalidades de los personajes que interpreta. Así, la conductora que lleva el coro rojo de punto es la responsable. El personaje irritable a quien Morissette se refiere como la excéntrica lleva puesto un jersey amarillo y largas trenzas, y porque a Morissette le gustaban las trenzas, tanto que a menudo las llevaba en sus conciertos en directo. Y la pasajera que aparece en este video, que va de copiloto en un momento, en el asiento delantero está puesta una camiseta roja y una pijama, que demuestra que es romántica, triste, pensativa y que también es la que toma los riesgos. Mientras que la chica del asiento de atrás con el suéter verde, Morissette decía que es la chica que más se parece a ella, porque es la chica divertida y juerguista. Así que mira, muchos mensajes también que buscaba dejar Morissette con su canción y también con el video de Ironic o Ironic. Y que de hecho algo que tú presentabas en el primer momento, esto de que en realidad no es tan irónica, fue parte también de todo lo que se le dijo a ella, ¿no? Como, a ver, ¿tú me dices que esto es irónico? Pero yo veo que es irónico en el diccionario y el diccionario dice que irónico no es lo que tú dices, ¿no? Entonces, bueno, sí, tal vez si nos ponemos a pensar que llueve el día de tu boda no es irónico. Pero para ella era irónico porque ella quería que su día de boda sea perfecto y que haya sol y que no sé qué y que bla, bla, bla y todo, todo. Porque es para ella el día de perfección y por eso planeé esa boda en ese día y tal. Porque hay mucha gente, señoras, señores, les comento, que planea sus cosas de acuerdo a la época del año, a las circunstancias, bla, bla, bla, bla. Y entonces, por ejemplo, si yo planeo mi boda, vamos a suponer que yo sueño con una boda, primero. Suponiendo que yo sueño con una boda, no. Y suponiendo que sueño que esa boda sea en un día en el que sea súper soleado, entonces yo planificaré que sea en verano y que ta, ta, ta, y ta, ta, ta, y ta, ta. Y resulta que justo ese día cae un diluvio, o sea, pero monumental, o sea, pero terrible. Y es como, carajo, o sea, planifiqué porque supuestamente no hay lluvias en esta época y me llueve. Para ella era irónico, ¿no? Tal vez te diga, bueno, no es la perfecta aplicación del uso lingüístico correcto, pero vamos a ver. No lo sé, yo creo que también es un poco hilar fino, ¿no? Si tal vez ella lo usó mal, que sí, tal vez no es el uso más, o sea, la forma más correcta de decirlo, pero no me parece muy lejano a la realidad del término, ¿no? Sí, además que creo que la parte más difícil de describir la canción o de tener un tema es luego ponerle un nombre, ¿no? Así que dijo, pongámosle irónico. Exacto. Aparte, no te pensas, o sea, y yo siento que también hay algo que decía el buen don Nelson Reascos, ¿no? Él decía, la cosa no es, sino que la sepas explicar. Tal vez ella, obviamente, no sabes por dónde vienen todos los ataques y no alcanzas cómo explicar. Y bueno, tal vez no literalmente es irónico el hecho, pero sí que las circunstancias que están de por medio, ¿no? Es irónico que te atrevas por fin a hacer algo, que justo quieras hacer algo a lo que tenías miedo y decides enfrentarte y como en el señor que por fin decide subirse a un avión y el avión se estrella. O sea, cuando te dicen, no, pues el avión es el medio de transporte más seguro y te estrella. Claro que es irónico, ¿no? Entonces, deje su tontería, señor, y deja de criticar a la señorita, bueno, señora Alanis Nadine Morissette, nacida el 1 de junio de 1974 y que actualmente tiene 46 años. ¿Eso qué quiere decir? Sí. Que es geminiana, como tú, yo, ¿no? Ah, mira tú. Claro, mira, ahí está. Morissette y yo amigos por siempre. No, lo que te iba a decir es que, claro, no, estos mensajes ocultos de lo que tú hablabas de esta relación, ¿no? Que no, a veces no podemos entender, como cuando me hiciste escuchar Israel de Delfín Quispe con la Tigresa del Oriente, ¿no? Y Wendy Zulka. Y no entendía cuál era la relación entre las imágenes y lo que estaban cantando. Entre las imágenes, lo que estaban cantando, el por qué estábamos viendo eso, sus millones de visitas, y que fue lanzada justo casi que a la par que con la canción esta del Waka Waka, ¿no? Entonces, sí, que tú me decías que la desbancó un tiempo, ¿no? Sí, o sea, No sé exactamente, vamos a ver, ahorita mismo vamos a ver Waka Waka. ¿En qué universo sucedió eso? A ver, Waka Waka, ¿y cómo se llama? Israel del Delfín Quispe, ¿no? Israel, en tus sierras bailaré. No, espérate, es que vamos aquí, hablamos con fuentes fidedignas, porque Israel... No, espérate, tú sigue hablando y yo voy a buscar cuántas visualizaciones tiene. Y para ir cerrando, les decía yo, la época de los años 90, vamos a... Ya hablamos del rey del pop, hablamos de la reina del pop, de Madonna en los 80, pues teníamos que hablar de la princesita del pop, de la princesa del pop, y hablamos de la señora Britney Jean Spears, nacida en Mississippi el 2 de diciembre de 1981, 39 años, mira, ya tiene 39 años Britney Spears. It's Britney, bitch. Mira tú, así que estamos escuchando el Oops, I Did It Again, vamos a escucharla al final para ir cerrando esta... ¿Te puedo dar el dato preciso, el dato exacto, el dato que nunca falla gracias a Son Díaz, que... Verás, fue lanzada esta canción hace 10 años y tiene actualmente 7 millones de visualizaciones en la página de Nuestra Señora la Tigresa del Oriente, no, peruana ella, que al dice que es peruana, que también todos los veces. Hace 10 años que fue lanzada con 7 millones de visualizaciones y en un tiempo en el que salió el éxito mundial del Waka Waka. Fue durante el Waka Waka, pero estuvo por todos lados, sonó en todos lados. Eso no paraba nunca. Shakira la pedían en todos los conciertos, de todos los géneros, de todos los eventos deportivos y tal. Ahorita tiene 531 millones de reproducciones el Waka Waka, la versión en inglés. No, la versión en español, perdón. Tiene 531 millones. Pero en ese momento se disputaba en visualizaciones con Israel, Israel, qué bonito es Israel, Israel, Israel, en tus tierras bailaré, desde el King Quispe, la tigresa y Wendy Sue. El dato. En esta falla volvemos con usted a estudios, don Alfonso. Muy bien, oye, te hablaba de la Britney que salió. Mira, estamos terminando casi justo, ¿no? Porque esta canción... es de noviembre de 1999. Un mesecito más y se te acababa la década, ¿no? Se venía el apagón. Se venía el apagón tecnológico, el Y2K, famoso. También me acuerdo de eso de niño, ¿no? Que se venía el fin del mundo en el año 2000. Así que, mira, estamos llegando al primer fin del mundo que yo recuerdo. Después vendrían otros más, pero los hablaremos más adelante. Y este año y otro, ¿no? Esa no sabía. Este año y otro, claro, porque supuestamente los mayas se equivocaron en el 2002 y no a 2002, sino a 2021. Entonces, en este año también nos toca esperar por el final. Sí, nos toca esperar ahí sentados. Ya vamos cuántos, vamos tres, cuatro. Bueno, desde que nací yo, y bien que yo nací hace 25 años, ya hay unos cuantos, ¿no? En el 2000 me enteré ya cuando yo era grande, entonces tranquilamente me hubiera morido sin darme cuenta. Sin enterarme del apagón. Claro, el apagón tecnológico, el famoso Y2K, claro. El virus del año 2000 que se venía. Ups, y hablando de ups. Por eso Fry se congeló para evitar el Y2K. Ah, es verdad, eso no sabía. O sea, no, o sea, sí, pero no. No se congeló por eso. No, se cayó en la... Claro, en la cámara de criogenia. Ajá, pero... esta es otra canción que tuvo éxito a nivel mundial, está Oops, I Did It Again, Oops, lo hice de nuevo, del sencillo de Britney. Ay, perdón, estoy golpeando Harry, mira, pues, me emocionaste, yo pensé que ibas a hacer el paso ya. Oops, I Did It Again, sí, te dije que tenía una amiga en mi colegio que cantaba igualito que Britney, pero idéntico de Britney Jean Spears. Y que hablando de esto, ya fuera de chistes de Doña Britney, es que luego de varios problemas y de varias circunstancias que tuvo, que quedó muy mediática, porque aparte se la hizo muy mediática a Britney, o sea, le hacían cobertura de lo que ella salía de la estética, lo que estaba en la calle, y tenía tanto acoso mediático, que también está, por supuesto, registrado algunos inconvenientes que tuvo con medios o algunos episodios de máximo estrés, en los que luego se le atribuiría lo que decíamos en su momento, ¿no? Ah, está loca, mira, no sé qué, no sé qué. Y eso, por supuesto, hizo que por orden judicial la tutela de todas sus cuentas y de las decisiones de su carrera y de su vida y demás estuvieran bajo la atenta mirada de su padre y bajo la autorización de su padre. Y este año se ha reabierto, bueno, estos últimos años se ha reabierto el tema de la discusión, luego de ponernos a pensar de que por qué carajos estamos juzgando a alguien si no sabemos el nivel de estrés al que estaba sometida para tomar ese tipo de decisiones. Y también, bueno, una eso, y dos, que ella no tiene decisión de nada, y prácticamente estamos hablando de una chica de casi 40 años, me decías, ¿no? Sí, está pero bajo que la... para la época, mira, que tenía cuántos, para el 99 tenía 18 añitos. Claro, y eso digo, empezó muy joven, pero a día de hoy, a los casi 40 años, todas sus decisiones, su dinero y demás pasan por la administración y la decisión de su papá. Dice su papá, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y cobra él, y tiene ingresos, pero astronómicos, según dicen algunos portales en internet. Así que me parece que hay algo que... qué triste que parece que siga pasando, ¿no? Qué triste que sigamos teniendo este tema, pero también qué interesante que abra otros debates y que abra también la posibilidad de que empecemos a analizar estos comportamientos colectivos, ¿no? Y también en lo individual, de cómo juzgamos este tipo de actos, ¿no? ¿Mm? Y qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Llegamos a la parte final, vamos a escuchar a Britney. Yo pensé que ibas a cantar. Vamos a escuchar a Britney y nos despedimos. Hemos hablado un montón de los años 90, créannos que dejamos muchas canciones. No hablamos de Da Pound, que se separaron también en estos días. Así que también son de los 90, ¿no? ¿Cuál es el nombre correcto? Da Pound, ¿no? Da Pound. Grupo ecuatoriano fundado en el año 2000. Hablamos de este grupo francés que empezó también con el uso de sintetizadores y estas cosas, hacer música, que se separaron luego de 27 años de carrera hace unos días, así que había gente muy consternada. Pero bueno, 28 años de carrera, y justo lo estábamos escuchando para la selección de los años 90. Y tienen más que no. Años que tú, Hetzel, imagínate. Claro, sí. Y se están separando. Yo no puedo separarme de mí misma. Voy a tener que hablar esto con la psicóloga. A ver si puedo hacer eso. Yo me despido. Muchísimas gracias, amigos. Terminamos riéndonos. Creo que eso ya es un avance. ¿Eh? Porque la mayoría de veces terminamos bastante mal. Así que eso creo que es positivo. Muchísimas gracias a ustedes. Síganos en las redes sociales. Estamos... en Instagram, en Facebook como Voces en Fuga, y ahí van a estar también pendientes de todo lo que hacemos. Muchísimas gracias, Hetzi. Muchas gracias, Jonah, y nada más solo decirles que Daft Punk tomó más tiempo en decidir que se iban a separar que Wikipedia en actualizar que se había disuelto el grupo. Eso, y nada, hasta la próxima. I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. Dreaming away, wishing the heroes were truly exist. I die watching the days. Can't you see I'm a fool in so many ways? But to lose all my senses, that is just so typically me. Oh, baby, oh. Oops, I did it again. I played with your heart. Got lost in the game. Oh, baby, baby. Oops, you think I'm in love. I'm not that